Tras de este breve pasaje del Evangelio y de esta pequeña parábola que Jesús propone a los sumos sacerdotes y a los ancianos, detrás hay una lucha de poder muy grande y muy larga que atraviesa toda la Biblia. Una lucha de poder que también se da al interior de nuestra propia persona, el conflicto que tenemos con nosotros mismos, cada uno con sí mismo, y también que se traslada a nuestras relaciones entre nosotros mismos. ¿Cuál es la lucha de poder que aparece detrás de este Evangelio y que digo recorre toda la Biblia? La lucha de poder entre el poder de la institución sacerdotal y el templo y los profetas, el profetismo. Los profetas siempre se las agarraron contra el poder religioso judío, aliado al poder real, a la realeza, al poder temporal. Y, por supuesto, siempre perdieron porque los persiguieron, los mataron, etc. ¿Cómo puede ser que los profetas cuestionaran a los sacerdotes o al rey? Y entonces Jesús se las toma, en la misma línea del profetismo, se las agarra contra los sumos sacerdotes y les dice esta parábola donde dos hermanos reciben el mandato de su padre de ir a trabajar a la viña. El primero dice que no va a ir, pero se arrepiente y después va. Y el otro dice, sí, voy, y después no fue. ¿Quién cumple la voluntad del padre? Le dicen los sumos sacerdotes, responden la parábola. Y el primero, el que se arrepintió, ok, esto es lo que hicieron los publicanos, los pecadores públicos, las prostitutas, que al escuchar la predicación del profeta Juan, se arrepintieron. En cambio ustedes, que dicen que cumplen la voluntad del Padre, no se arrepienten nunca. Vino el Juan Bautista a ustedes y ustedes no se arrepintieron de su corrupción. Jesús va quedando ubicado en un lugar, en el lugar de los profetas y mártires, Juan Bautista, Ezequiel, Isaías, Oseas, Amós. Por eso va a morir en la cruz. ¿Quién lo mata, Jesús? Los curas, los sacerdotes lo matan. Es una lucha de poder muy, muy a fondo, digamos. Y esa lucha, digo, se establece entre qué y qué, entre la capacidad que tengan estos sacerdotes de cuestionarse a sí mismos, de permitirse ser humanos, en el sentido de reconocer que a veces se equivocan y que hacen las cosas mal, y que si a veces se equivocan y hacen las cosas mal, bueno, hace falta enmendarse. Esa lucha de poder entonces entre quien propone el arrepentimiento, la conversión, la oferta de una nueva posibilidad, la recibieron los publicanos y las prostitutas. ¿Quiénes eran? En el fondo eran los losers, los perdedores. Los perdedores sociales de esa época eran los perdidos. Ellos estaban perdidos. Eran perdedores, ya habían perdido todo. Éticamente no contaban, no calificaban, no aplicaban. Los sumos sacerdotes eran la gran etiqueta ética y religiosa. Los perdedores, entonces, que son los perdidos morales del tiempo de Jesús, al escuchar la predicación de Juan, se replantean mucho. Se han perdido todo, no tienen nada que perder, tienen todo para ganar. Y se arrepienten y cambian de vida porque de ese modo ganan. En cambio, los que tienen todo, supuestamente lo tienen todo, lo saben y lo pueden todo, no quieren perder nada, no quieren que se les descubra ningún error en su conducta. Los sumos sacerdotes no admiten ningún error, por tanto no se arrepienten, no creen en la predicación de Juan. Vamos ahora a nosotros. Todos nosotros fuimos educados para ser buenos chicos y buenas chicas, y esto ya lo hablamos creo de otros domingos, significó recibir mucho amor en la medida en que nuestra conducta se disciplinaba y era buena, y sentir que cuando nos portábamos mal, diríamos, y acumulábamos faltas, errores, fallas, se nos retiraba el amor, se nos retaba, había rostros, tonos de voz severos, amenazas o castigos o penitencias o como quieran llamarlo. Esto es la convivencia familiar, pero también se lo aplicamos a Dios, y Dios te mira y te castiga si te portas mal. Y entonces fuimos creciendo con esta sensación de decir, bueno, tenemos que ser perfectos. Ser cristiano significa ser perfecto, pero nuestra persona reconoce, sabe que no somos perfectos. Entonces tenemos internalizado este riesgo. Si no somos perfectos, perdemos el amor. Si no somos perfectos, si no somos como debiéramos ser, vamos a recibir una sanción desde afuera, un reproche, pero sobre todo nosotros mismos no nos vamos a bancar, nos vamos a reprochar no ser como nos gustaría ser. Todos tenemos una propia expectativa que cumplir, me gustaría ser tal persona, tal cura, tal esposo, padre, madre, etcétera, pero sé que no lo soy. Pero además de la propia expectativa, tenemos que manejar las expectativas que los demás vuelcan sobre nosotros. La comunidad sobre el cura, la mujer sobre el marido sobre la mujer, los padres, las expectativas transferidas sobre los hijos lo que están esperando que sean sus padres. Todos estamos presionados por este deber ser, el que nos presiona muy desde adentro y el que sentimos que nos presiona desde afuera. Y esa especie de presión de deber ser como tendríamos que ser no nos permite reconocer con libertad, con sinceridad, de que no somos lo que debiéramos ser, somos lo que somos. Entonces fíjense cómo se da esta lucha de poder interno, a veces, muchas veces, en el confesionario, entre comillas, porque no hay confesionario, ahí confesando, o en donde confiese, recibo personas que dicen, bueno, si vienen a confesar, bueno, ¿de qué quieres pedir perdón? No, yo no tengo pecados. Bueno, pero ¿de qué te arrepentís? No, no me arrepiento de nada. Esto es común escucharlo. Bueno, ustedes no escuchan confesiones, pero esto es común. Cuando uno tiene una persona sentada en un lugar penitente, de penitencia, como es la silla del confesionario, y dice que no tiene nada que arrepentirse, allí hay dos personas. La persona profunda, la que en el fondo siente una gran necesidad de ser comprendida, perdonada, reconciliada, viene a recibir el perdón. La persona más superficial, más social, más de la que se ve, no se permite reconocer que tiene algo para arrepentirse. Ella no se lo permite. Probablemente siente que los demás tampoco le permiten ser imperfecto. Entonces viene y dice, no, no tengo nada. Yo soy buena, declama el elenco de sus virtudes. Y yo me pregunto, ¿para qué se viene a confesar? Con el tiempo fui descubriendo que necesita, todos necesitamos una instancia de arrepentimiento. Y entonces fíjense, esa lucha que se da en el corazón de cada uno de nosotros después se transfiere en la convivencia. Es muy difícil para un hombre arrepentirse ante su mujer, porque pierde poder supuestamente, porque eso va a ser usado en su contra, si se reconoce y pide perdón, y la mujer se lo va a recordar una y otra vez, and again, entonces se va a defender, no va a reconocer sus errores. Va a encontrar alguna razón que justifiquen que en realidad no hizo lo que hizo, no lo quiso hacer, y viceversa ella con él, porque si él no reconoce nada, ella tampoco va a reconocer sus propios errores. O ante los propios hijos, no reconocer ante ellos que te grite mal, que te trate mal, porque a lo mejor reconocerlo significa perder, pienso, ¿no? Que puede ser perder autoridad como padre o madre con ellos. Los chicos que minga se van a arrepentir con los padres porque están dolidos por la pulseada de poder que tienen con sus propios padres y no reconocen entonces que los maltratan, que a veces hasta llegan a insultar a sus propios padres, ¿no? Entonces fíjense, nuestra convivencia se daña no tanto por nuestras errores, equivocaciones y faltas que nos lastiman unos a otros, sobre todo se daña porque no hay la expresión de un arrepentimiento de todo esto. Es como si el arrepentimiento sirviera en la convivencia cotidiana como una especie de bálsamo, de aceite, de masaje a las heridas que nos infligimos unos a otros con nuestros errores. Entonces fíjense que el arrepentimiento es la actitud que nos convierte en seres humanos, en primer lugar hacia nosotros mismos. Permitirme a veces reconocer que me equivoqué, que falté, que hice algo mal, no castigarme más que lo que Dios, que por otra parte no me castiga, pero digamos, no ser más severo que lo que Dios es conmigo. Ponerme a mí mismo en un lugar de sanción y de severidad significa escapar de eso, no reconociendo entonces ningún tipo de equivocación. Al revés, me parece que si me permito equivocarme, es el punto de partida para arrepentirme, para decir, ok, me equivoqué, quiero una nueva oportunidad, me arrepiento, voy a empezar de nuevo. Esto es la vida en realidad, ¿no? Cada día empezamos de nuevo. Y entonces nos debería interesar no estar conviviendo con alguien que es perfecto, sino con alguien que vive como un ser imperfecto. Es decir, reconociendo sus imperfecciones, conviviendo con humildad, pidiendo perdón por ellas, y entonces sería mucho más agradable nuestra convivencia de todos con todos, imperfectos, pero en un proceso de reconocimiento, de arrepentimiento, que va alivianando la carga de convivir cuando nos hacemos daño. Dios nunca tendrá conflicto con nuestra vida de pecado, con nuestra vida errática, infiel o equivocada. No tiene problema. Dios no está en conflicto con nosotros. No le molesta que seamos pecadores, digamos. El conflicto está en que no reconozcamos la necesidad de su perdón y de nuevas oportunidades. Y entonces el que no se permite equivocarse, no se permite entonces arrepentirse, jamás va a poder crecer, jamás va a poder evolucionar y convertir su vida en algo más lindo. Bueno, vale la pena entonces que podamos tomar esta parábola como el permiso que Dios, que Jesús nos da para decir si las prostitutas y los publicanos son los que van primero en la carrera al reino de los cielos. Ok, nosotros que somos la buena gente, digamos, los que deberíamos ser santos y perfectos, también podemos llegar junto con ellos. Ellos, como no se creen nada, se arrepienten de todo. Bueno, nosotros en la medida en que no nos creamos que somos perfectos ni que tenemos que serlo, empezaremos a reconocer lo que perdemos cuando convivimos mal entre nosotros y lo que podemos recuperar si nos arrepentimos. La propuesta es que los que se arrepienten van a trabajar a la viña. La viña es del Padre, es la pertenencia a la comunidad, ¿no? Al pueblo de Dios. Qué lindo sentirse perteneciente a la viña de Dios desde nuestro arrepentimiento. Nuestro viaje a Dios, nuestro camino hacia Dios, nunca es un viaje de ida, siempre es un viaje de vuelta. Estamos regresando de nuestras macanas, siempre. Nadie va en el camino de la perfección de menos a más, a más, a más, a más perfección. Siempre hacemos un paso atrás, dos para adelante, uno para atrás, dos para adelante, y en esa, digamos, en ese ir y venir, Dios siempre nos ofrece su posibilidad de vida a condición que reconozcamos que la necesitamos. Bueno, démonos unos a otros nuevas oportunidades de vida y de convivencia. Sobre todo, démonosla a nosotros mismos. Arrepintámonos, no sostengamos nuestra pseudo perfección, que tenemos la razón en todo, porque tenemos la razón, pero perdemos un matrimonio, perdemos un hijo, perdemos a nuestros hijos por querer tener la razón. Bueno, démonos cuenta que no siempre la tenemos esa razón y que en todo caso siempre hay oportunidades para arrepentirse y cambiar de vida.